Agradezco estar viva, soy tinta en el tintero. El arte queda anillo, compromiso llevo, no es juego. Me sumé al ruedo, rap sureño entrego de nuevo. En mesa, como letal partida de truco. Hasta espadas, bastos y puntos. Comienza el acercamiento a las praderas lejanas de mis conceptos, aposentos. Mentalidad personal íntima. Acompañamiento del cielo. Para empezar a narrar otra historia más de música rap.